saludos para la familia Piri y para el Dana en su día de cumpleaños. Felicidades. Para seguir con mucho cariño, ¿eh? ¿Cómo has cambiado y en la vida te va bien? Tus ojos claros te ayudaron a crecer. ¿Cómo has cambiado si hasta te dicen señor? Y a nadie ahora le molesta tu color. Sos el artista y te crees dueño del cielo. Andas mostrando fanfarrón tu auto nuevo. Falso, falso, te conozco bien. Llevas un disfraz y el famoso te crees. Falso, falso, en tus amores no sos el cantor, rompe corazones. Para DJ Tato, cariño grande. Iván Emiliano y Beto Godoy, porque te quiero. Falso, falso, te conozco bien. Llevas un disfraz y el famoso te crees. Falso, falso, en tus amores no sos el cantor, rompe corazones.